Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y hoy empezamos con una buena pedrada. Un escatizar. Y estrenamos Vivir la Utopía. ¡Ya era hora! Igual, un poquito a veces. Igual habéis oído unos golpecitos. Y es que... Hola, Aquilea. Hola, Silene. ¿Qué ha pasado? ¿Algo? No sé, alguien ha dado unos golpes así pensando que estaba el micro cerrado y... Jeje, ¿quién habrá sido? ¿Qué tal, Aquilea? Pues muy bien, aquí volviendo a nuestros orígenes. Ya, sí, sí, por cositas de la vida estamos volviendo a grabar donde se hacían los primeros programas. Ha sido todo un remember, ¿eh? Acordarse de cómo poníamos las cosas, la técnica... Ya te digo. Las mesitas... Fallan cosas otra vez a de la técnica. A última hora... Uh-huh. Ya ves, en plan pegarnos como 3 horas para preparar el guión... Ya. Bueno, y a todo esto además hay que sumarlo que otra vez Aquilea ha tenido la genial idea de invitarme a Frutos Secos. ¡Ah! Antes... Digo, ¿qué quiere ahora? De que empiece el programa. Así que si me vuelvo a atascar o a atragantar, podéis escribir vuestros mensajitos en las redes sociales de hate hacia Aquilea. ¡Oh! ¡Hola, no, por favor! ¡Qué mal! ¿Te lo imaginas? ¡Hola! En plan, es que siempre hemos querido un Seguir en Cosicas sin Aquilea. ¡Oh! ¡Qué feo! Que vuelva a mil, que vuelva... Millefolium. Millefolium. Ay, bueno, a ver, que es que nos enrollamos con una persiana. Y hoy queremos meter muchas cositas. Exacto, en entonces, este programa. Al lío, ¿vale? Cuéntanos. Bueno, lo primero de todo, hola, muy buenas. ¿Cómo están las máquinas? Ay, es que así no se puede. Es que no puedes decir lo primero de todo. Es verdad, lo primero de todo. ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo está la maquinaza de nuestros superfans? Nuestro fandom, vamos. Pues estamos muy contentis con nuestro fandom y todo el feedback y el amor que nos enviáis. Pues y esos super audios que nos escuchamos encantades. Que no garantizamos que algún día no cojamos extractos de ellos para hacer un programa y así no trabajamos. Ya te digo. A ver, y sobre todo lo mejor de nuestro fandom, ¿saben que sabes qué es? ¿Qué? Que son nuestras amigas. Claro, ahí está el truqui, ¿sabes? Pues sí, en este fandom tenemos como que pedir disculpas. Sí. Porque somos conscientes de que ha llegado una carta, que además eso dijimos que tenía premio asegurado. Encima, carta o algo más, sospecho. ¿Ah, sí? Yo. Sí, es que a esta personita se le ocurran mucho las cosas. Ya, y es que yo llevo días sin pasar por el Centro Social La Melonera, que es donde ha llegado, y hoy estamos grabando en otro sitio, entonces no hemos podido acceder a la carta. Entonces vamos a intentar ver qué podemos hacer para leerla cuanto antes y sacarla a la luz. Exacto. Es que además encima no vamos a poder comentarla en los próximos programas. Tiene pinta. Ya, jolines, lo sentimos mucho, sorry. Y tenemos infinitas ganas de leerla, o sea, ya. Y luego de achuchar a esta personita. Pero bueno, lo sabrá antes de que se publiquen los programas. Y se lo recompensaremos de alguna manera. Sin duda. No sabemos cómo, pero... Algo hay que inventarse. Ponte creative. Total, bueno. Ahora te toca a ti. Resolvemos. ¿Cuál era la definición? Nuestra definición, que la tenemos justo aquí, preparadita, porque por supuesto que tenemos todo anticipado. Oye, Aquilea, de verdad. Además, es que... No aprende. Encima que metemos toda nuestra información, nuestros guiones y todo, en una cosa que llamamos el creepypad. Básicamente es el Creepypad. Que anda que no tengo yo aquí cosas tantas que se me ha acabado el almacenamiento. Bueno, que esto a nadie le importa. El caso es, se vienen cosicas. Lo voy a poner, lo tengo que poner. Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando. Dios mío. Otra. Putas batallas tengo abiertas. Ay, madre, que no salgo de una. ¡Que no aprendo! ¡No doy una! ¡Adiós! ¡No doy una! Bueno, eso es Aquilea ahora mismo buscando. No, ya está. Yo lo tengo tutti controlati. Vale. Yo te he dejado aquí la parte performática. Ajá. Pues mira, la definición decía así: la relación de mutua dependencia entre dos o más partes que necesitan colaborar para alcanzar sus objetivos, ya que cada una influye y es afectada por las acciones de las otras. Y la palabra que buscábamos era... interdependencia. Enhorabuena al a dos acertantes. Sí, sabíamos que era como compleja y que un poco ambigua, que podía dar lugar a varias respuestas. De hecho, pensábamos que ibais a caer mucho en una que ha salido, pero bueno. Por un lado, Cacho ha respondido simbiosis, que estaba muy bien, pero... teníamos al Eventario, muchas gracias por vuestra participación, diciendo cooperativismo, que también podría encajar. Y luego ha habido un, diría, semi-empate, porque vamos a ser justas también. Sí. Ha habido María, que nos dio primero tres respuestas y luego se decantó por una. Las tres respuestas que dijo fue interdependencia, que estaba bien, reciprocidad, que también cuadra, y mutualismo, que yo pensaba que iba a salir más. Pero y luego eligió una de las tres, no me acuerdo ahora cuál. Y Diego... una de las tres que no era interdependencia. Exacto. Claro. Diego ha triunfado y ha tenido éxito absoluto, que nos consta que se ha ido poniendo al día de los programas y va ahí in extremis a contestar, pero cuando lo hace... ¡Bien! Te la pone ahí. Muy bien. Muy bien, Diego. La respuesta es correcta, Diego. Muchas gracias. Pues enhorabuena. ¿Te llevas una sumada de puntos? Sí. Se reparten mini puntos y pues para el próximo programa ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos, Lisa. ¿Qué diría nuestro amigo Diego, de hecho? Entonces, ¿qué? ¿No hay tiempo que perder? ¿Nos vamos con la primera sección? Vamos allá. Chica, ¿qué dices? ¿A ti qué te ha dado? Eso, cuéntaselo a otra. Espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que para mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Bueno. A ver, cuéntanos estas cositas de trilogías y cositas que tenías tú ahí en mente. Bueno, pues además en esta... Silene, voy a estar... Uy, mira, ponía aquí tu nombre en el diálogo. Yo que tú no lo pondría, ¿eh? Ahí va. Porque estaba a punto de decir tu nombre. Como nos hackeen un día. Además, es que nadie sabe quién eres. Espero que nadie se entere jamás, porque, madre mía. Bueno, el caso. Que sí, efectivamente, tenemos una trilogía de hablar un poco de todo esto de la aceleración del tiempo y... la de hoy la vamos a llamar Escapar de la naturaleza, ¿vale? Entonces, así como modo resumen, el último programa, para quien no se escuchase, hablamos de la aceleración del tiempo, de lo que ha supuesto las máquinas y esa desnaturalización de, pues eso, pues de nuestros tiempos como seres vivas. Y bueno, y entonces cómo eso ha influido, pues obviamente en la aceleración también del capitalismo, etcétera, etcétera. Y por eso hoy venimos a hablaros de qué es esto de nuestro empeño en escapar de la naturaleza, de dónde viene, por qué y bueno, pues qué tenemos que hacer, amigos. Muy bien, pues comenzamos hablando un poquito de dónde nos viene... Bueno, en general, creo que hoy hay que agradecerle, como todo este programa, a... Yayo Herrero. Sí. A esa super charla que nos dio en la Melonera y, bueno, pues a las charlas vitales que nos da en sus textos y en sus planteamientos desde el ecofeminismo. Muchas gracias, Yayo. Total. Y, bueno, pues ahí se habló mucho y nos dio como que nos chocó un montón el entender de dónde nos venía esto de escapar de la naturaleza, que luego desarrollaremos un poco más. Y bueno, pues venía un poco de la mitología y más en concreto de lo que son como los mitos fundacionales de cada cultura y como nuestra cultura occidental... Tan bonita. Sí. Pues deriva mucho de... El mito de Adán y Eva como Anda. Creación. Y bueno, o sea que a veces nos puede parecer que toda esta cosa de los mitos y la mitología viene como de tiempos inmemoriales, de cómo se configuraba el mundo y los pensamientos antiguamente, pues, oh sorpresa, hay que nombrar que esto está muy presente en nuestra cultura occidental y que tiene como bastante impacto en cómo nos enfrentamos a nuestros retos cotidianos y a nuestro día a día. Por Entonces, lo que sea. Sí, por lo que sea. Entonces, bueno, pues aquí bebemos un montón del mito de Adán y Eva, por si alguien no lo conoce. Nuestro mundo se creó a partir de... Bueno, se hizo toda la creación y se generó a el hombre, Adán. Of course. Hecho del barro. Mito que se repite como en muchos mitos. Estuve como para mirar esto, miré como muchos mitos de la creación de diferentes culturas. En muchas se repite la creación de a partir del barro. Pero aquí, oh sorpresa, de una costilla de Adán hombre surgió Eva. Fueron puestos en el jardín del Edén, todo era bonito, todo era paraíso, Adán puso nombre a todos los animales y, oh sorpresa, la curiosidad llevó a Eva a caer en la tentación que le pone la serpiente, que fue comer de la fruta prohibida, que era el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal... Y no solo le llevó a ella a comer, sino que le hizo comer al pobre Adán. Será bruja. Y al comer de ese árbol, de esa fruta, perdieron la inocencia, desobedecieron y adquirieron conciencia de su desnudez. Ay, ay, ay, ay, ay. Se avergonzaron. Dios mío. Y como castigo fueron expulsados del paraíso. Y condenados respectivamente el hombre al trabajo de la tierra y la mujer al parto doloroso. Ay, ay, ay, ay, ay. Es que, a ver, ¿cómo podían salir bien las cosas? O sea, demasiado hubiera salido todo peña. En plan, sí, sabemos que el mundo es un maldito desastre, pero desde esta suposición, desde este inicio, desde este mito fundacional, ¿cómo iban a salir bien las cosas? Es que, Silene, explícamelo. Pues no hay manera de que salga bien, partiendo de que estamos viviendo un castigo y esperando y deseando llegar a una vida mejor, a un futuro mejor, al paraíso. Bueno. Vaya que donde estamos que no lo podemos cargar tranquilamente porque... Sí, estamos de paso. Ah, eso. Vale. Sí, eso es. Ya llegaremos a Marte, que es un sitio... Sí, algún día igual podemos hablar más en profundidad de este tema, de este mito y de los mitos fundacionales en general. A mí, leyendo sobre esto, me gustó también... O sea, hay como mitos súper guays. Creo que vamos a nombrar uno ahora. Y me gustó también como la parte del budismo. Dale, dale. En la que nombraban que no... que no le dan importancia, que yo esto no lo sabía, al origen. De hecho, nombran como que no deberíamos pensar acerca del origen del ser humano, como que esto solo nos lleva a la aflicción y a la locura, que no es algo que no podemos entender y que no sirve, no conduce a los... como a la calma, al conocimiento directo, al despertar, a la libertad. No es algo fundamental para la vida santa, dicen. Entonces... es que decían algo... nombraban la parábola de la flecha envenenada. Un hombre es alcanzado por una flecha envenenada, pero antes de que el médico se las traiga, él quiere saber quién la ha disparado, de dónde vino la flecha y por qué esa persona le disparó. Mientras se sigue preguntando esas cosas, antes de que les traigan la flecha, Buda razona que morirá antes de obtener la respuesta. Bueno, no sé, nunca me había yo adentrado en el mundo del budismo, pero como leyendo sobre esto, diferentes mitos fundacionales de diferentes culturas, esto me gustó en cómo qué tan necesario es pensar sobre nuestro origen, que pensamos que igual sí que tiene una parte de necesidad, pero igual mola más pensar en otras cositas. Ah, no sé, estoy ahí con que bueno, pues que si es una pregunta que te nace... Sí. O sea, me gusta mucho, ¿eh? Es que has traído esto, de hecho, cuando me las nombraba antes, fuera de micros. Así como, maravilla, vamos a nombrar, porque me parece muy interesante. Pero, a ver, pues es que si te estás haciendo preguntas, cariño, pues, pues necesitas respuestas, que a veces no las hay, pero decir que es una tontería hacerte esas preguntas, pues a ver, pues tampoco, en plan, alguna necesidad habrá detrás, ¿no? Es que, bueno, a mí me hubiese matado que me dijesen esto de pequeña, sinceramente. Ya, sí, sí. Tampoco me dijeron nada de Adán y Eva, quiero decirte. Pues me hablaron de la tabla periódica, yo me la aprendí entera, todavía me la sé, y esto me ha dado mucha satisfacción en la vida, pero pues la ciencia no lo es todo. Ya, pues qué suerte, porque a mí sí que me hablaron de Adán y Eva. Hostia, ¿eh? Y mucho. Entonces, queríamos traer también, que lo nombró Yayo Herrero y que sale en nuestro libro también súper bonito, que creo que hablamos de él en un programa. Sí, lo nombramos, yo creo que en un en una mesilla, en un que hay en mi mesilla. Sí, puede ser, me está sonando esto. El maravilloso libro de Una trenza de hierba sagrada. Sí. Que nombra, ¿quieres resumir un poco el mito que nombra? Ah. Para ver cómo las diferencias entre cómo se puede llegar a entender el mundo de una manera y de otra en función de cómo te lo explican. Bueno, este mito es de la comunidad de los Potawatomis, ¿no? Como la que viven en... es una comunidad indígena del Norte de América. Uh-huh. Y bueno, hablan de que la mujer celeste, que es pues eso, el inicio del ser humano... cayó como una semilla, por cierto, cayó, bueno, ahora lo vamos a ver, cayó como una semilla de arce sobre una zona de agua y caía como una mujer con los brazos estirados y dibujando como una espiral. Y entonces los gansos la aguantaron y convocaron una reunión para ver qué había que hacer. Convocaron una reunión de animales que estaban allí ya. O sea, que llegó luego el ser humano. Estaban ya allí los animales y dijeron, a ver quién viene, ¿no? Y dijeron, bueno, pues a ver, vamos a juntarnos para ver qué hacemos. Vaya. Y entonces, pues fueron un montón de animales a la llamada. Y la tortuga, que tenía ahí su caparazoncito, le ofreció un descanso a Celeste. Y entonces se dieron cuenta de que esta mujer necesitaba tierra para poder crear su hogar. Y entonces pues fueron a ayudarla y empezaron, pues que si las nutrias, que si tal, como a intentar nadar hacia el fondo del mar, a ver si había, del mar, perdón, hacia el fondo del agua donde se encontraban, para ver si había algo de tierra para conseguir que la mujer pues se asentase allí. Hasta que al final, es que esto me parece precioso, el último de los animales en intentarlo, que era una rata mezclera, que era la peor nadadora, o sea, ojo aquí, incluyendo todo lo disca, es ella la que consigue un poquito de tierra para ponerla sobre el caparazón de la tortuga, y entonces la mujer celeste empieza a bailar, por favor, es que empieza a bailar, sobre el barro de la tortuga, y entonces se crea la tierra bajo ese caparazón de una tortuga, se crea la tierra, o sea, hay algo más bonito. Y entonces, ¿qué pasó? Que la conjunción alquímica de su profunda gratitud y la de los dones de los animales hizo que se generase Isla Tortuga, que es el hogar de los Potawatomis. Y entonces, claro, aquí me encanta porque luego, más adelante en el libro, te habla de que Mujer Celeste es también la que trae, o sea, que el ser humano viene para agradecer. Como que una de las cuestiones principales de las seres humanas es que estamos aquí un poco como para honrar y para agradecer todo lo que ya hay, ¿no? En este increíble mundo. Y Mujer Celeste trajo también pues los frutos y semillas de diferentes clases de plantas, y la tierra pues pasó de ser marrón a ser verde, se extendieron las flores, las hierbas, los árboles medicinales. Y al fin y al cabo, pues este mito es un poco crear un jardín para que viviesen todos esos animales, ¿no? Y no un jardín ajeno al que queremos acceder porque hemos sido expulsadas. Sí. Y ahora estamos viviendo en otro lugar. Sí. Ya, totalmente. Entonces, bueno, pues eso, cómo nos puede configurar el pensamiento el venir de un lado y del otro. Y eso, como hago incidencia en que estamos muy ajenas a este mito, porque creo que, por lo menos en mi entorno, la mayoría de gente nos consideramos como muy ajenas a la religión católica y a estas cosas, pero lo hemos mamado. Está ahí, está en nuestra sociedad y está en nuestra cultura. Sí, sí, totalmente. Queramos o no. Entonces, sí. Bueno. Sí, hago un pequeño mini disclaimer de También me gustaría incidir, como en la mayoría de mitos, incluso en este también que nos ha gustado como bonito, creo que son bastante antropocentristas, que lo entiendo porque estás intentando desde el ser humano entender el origen del ser humano. Y bueno, como que somos un animal más, ¿vale? Que... Sí, pero precisamente este de los potawatomis, a ver si genera como un jardín para todos los animales, pero ya estaban allí, están todos como por ayudarle al ser humano, en plan, como que es como, te vamos, sí, pero como uno que llega, pues si llegaba otro, vale, pues a ayudarle a ese, vale, ¿sabes? Desde ahí sí. O sea, yo hago esa lectura. Vale. Y luego también, disclaimer, que también pensaba que ibas a ir por aquí porque has hecho antes el apunte de bueno, pues que nos queremos cuidar un poco ahora hablando de mitologías de otros lugares, pues de nuestros racismos interiorizados y que sabemos que la vamos a cagar, pero que vamos a intentar que no sea así, que estamos uh-huh. muy abiertas a que nos digáis, la estáis cagando, peña. Sí. Entonces que escucharemos estas cositas. Eso, importante. Vale, entonces esto nos lleva a, por culpa de este mito un poco, ¿no?, de creernos fuera de la Tierra, uh-huh. nos estamos yendo a querer escapar de ella. Correcto. Escapar de la naturaleza. Sí, porque eso, pues nuestra vida es un castigo, ¿no? Y hay una promesa de otro mundo mejor, ¿vale? Y el capitalismo básicamente es algo que encarna esto todo el rato, porque al final estamos como... todo el rato como produciendo, creando cosas para salir de... O sea, es algo que nos ha totalmente separado de nuestra... joder, es que no quiero decir como muy esotérico, pero como naturaleza... Sí, nuestra animalidad, nuestra... Sí. nuestra parte de pertenencia a un ecosistema. Sí. Entonces nos elimina de eso... Y para el capitalismo esto le va súper bien, se agarra a ello y empieza a generar dinámicas y planteamientos que es como escapa cuanto más puedas. Uh-huh. Entonces, pues no, a partir de ahí creo que ya yo nombraba que estábamos en guerra contra la vida. Estábamos, como que hay una guerra contra la vida, ¿no? Sí, exacto, una guerra contra la vida en el planeta Tierra, habiendo superado ya varios de los 9 límites que se han establecido, ¿no? Uh-huh. Y no solo en guerra contra la vida, sino en guerra contra los vínculos y las relaciones, uh-huh. que de estos vamos a hablar un poquito más, y en guerra contra... Contra el cuerpo, sí. ¿no? Entonces, saltándonos todos los límites, por un lado, saltándonos los límites de la vida, de la Tierra y del cuerpo también. Que con esto también me hizo resonar también cuando se nombró, ¿no? Saltarnos los límites del cuerpo, que es algo que plantea el capitalismo desde el minuto cero. Tanto desde... Joder, es que hay publicidad como muy chunga, ¿no? De la hiperproductividad y de tomar cosas para la hiperproductividad, ¿no? Como el Red Bull... Mm. No, la propia publicidad del Red Bull te da alas, ¿no? Dios. Y ya tu cuerpo es otra cosa y puede ser mucho más productivo. Uf. Hasta cosas como la cafeína o drogas más fuertes, que son para superar los límites de nuestro cuerpo. Y me venía un poco la reflexión también de cómo a veces desde el activismo, que esto lo nombramos también en algún programa, estamos intentando romper los límites y saltarnos los límites de nuestro cuerpo cuando no damos más de sí. Cuando la frase más repetida es no me da la vida y aún así seguimos en ello y no estamos asumiendo que el cuerpo es el que es y hay que descansar y cuidarlo y tiene límites. Muy interesante. Efectivamente, así vivimos porque también queremos como ganar ese juego de ganarle al capitalismo. Es como estamos usando las mismas herramientas para ganar el juego y entonces no va a funcionar. ¡Sorpresa! Spoiler. No sirve. No sirve. Sí, y luego también en toda esta parte de querer romper con los vínculos y las relaciones, a mí me parece muy interesante lo que ella plantea como esto del poder, del mito del individuo autosuficiente, vamos a decir así, porque esto, bueno, tapa otra pedradica, ¿verdad? Sí, aquí creo, cuando hablábamos de esto antes, creo que me gustaría un día explorar y hablar una pedrada solo sobre... Sí, porque podemos hablar también mucho de género, vinculado a esto de yo puedo con todo y ya me lo hago yo solito en el monte. Bueno, guiño, guiño, aquí hay un podcast sobre eso, un programa. Sí. Y sí, esa fantasía de la individualidad, ¿no? De... Sí. Nos creemos aquí capaces de vivir fuera de... Exacto. O sea, ¿en qué momento tú te has pensado que para poder llegar a estar viva en el día de hoy has podido hacerlo tú sola? No has podido, amiga, no has podido. Y esto dijo una frase de Yayo Herrero también, que era: una vida humana es una vida posible. Es decir, que tú nazcas es una opción. Está muy bien, está ahí. Pero que tú sobrevivas y crezcas y vivas tiene que ver con más cosas. Entonces será una vida certera si se sostiene intencionalmente. O sea, será vida si hay gente cuidando de ti cuando eres una criatura y efectivamente no puedes aspirar a vivir en soledad, pues como criaturas pequeñas que nacemos. O sea, que en algún momento has necesitado de otras personitas y de ahí nuestro... Ahora te toca a ti de esta semanita, la interdependencia. Sí, que por mucho que queramos, eso, para llegar hasta aquí lo hemos necesitado y para seguir avanzando lo necesitamos. Y es mentira eso de que lo podemos hacer solas, pero bueno. Y no solo es interdependencia, sino que también es ecodependencia. Es una dependencia total y absoluta de nuestro entorno y de los recursos naturales que nos rodean y que necesitamos sí o sí. Y nuestro entorno no nos necesita a nosotras, ¿eh, queridas? Porque nosotras sí que necesitamos el agua, los alimentos y tal, pero hay cosas que nosotras extraemos que, bueno, pues eso, que están ahí y que las cogemos solo para nuestro beneficio y no devolvemos, véase, un montón de recursos minerales. O sea que, bueno, pues eso, que no hay economía sin naturaleza. Sí, quiero... copiarle y citando a Yayo el ejemplo que puso también de este escapar de la naturaleza, cómo lo encarna el capitalismo con esos deseos incluso ahora de vivir en otros planetas, ¿no? Que me pareció muy gracioso como lo dijo, que nombraba que, bueno, pues ahora hay como estos magnates que están vendiendo la promesa de vivir en otros planetas y claro, vivir en Marte es muy difícil porque el oxígeno se complica, entonces hay que reciclar los recursos, el agua, nombraba incluso como que hay que plantearse los propios desechos y la caca humana, reutilizarla para generar materia orgánica, y me hizo mucha gracia que dijo Yayo, claro, es que lo que está vendiendo esta gente es irse a Marte a vivir en cuevas y practicar la permacultura. Dios mío, es que... Dios, ¿por qué no lo hacemos aquí ya? Es como el cuento del pescador otra vez más. Buah. El cuento japonés del pescador. Entonces, sí, Peña, hay interdependencia y ecodependencia. 100%, y no podemos irnos fuera de la naturaleza. No, y una cosa muy importante que no hemos dicho de interdependencia, que es que habitamos en este mundo gracias a nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos son vulnerables. O sea, estamos... encorsetadas, que decía ella, en todo esto. Y además de ser cuerpos vulnerables que necesitan de todas estas cosas que hemos nombrado, de agua, alimentos, etcétera, también necesitamos afecto y cariño. Y si no, y si crecemos sin eso, no podemos sobrevivir. Ya. Total. Así que menos escapar. Esto me está llevando mucho por dos vertientes a una peli que vimos ayer, que se llama Los Reyes del Mundo. Sí. Y que por un lado, ¿no?, al final nos trastocó un montón como por la parte de los recursos. Buah. Que me puedo encerrar en mi habitación, puedo ser autosuficiente sin salir de casa porque gano dinero trabajando por internet, teletrabajando, me pueden enviar todas las cosas que necesito a casa por mensajería. Pero, Peña, todas esas herramientas que utilizas no las puedes conseguir sin que haya una gente explotada obteniendo esos recursos para ti. Ya está, dependes de ellas, quieras o no. Exacto, exacto. O sea, es muy cebada esta película, ¿eh? O sea, yo la recomiendo muchísimo. No sé tú. Es que sí. Nos quedamos como fatal. O sea, sinceramente, es preciosa, preciosa de ver, muy bonita, pero es que es durísima. O sea, lo siento, estoy repitiendo los comentarios de la gente que ponían ahí en filming. Está en filming, ¿vale? Y por cierto, es colombiana y la directora es Laura Mora Ortega. Y, o sea, te quedas... Pues no sé, es que también te quedas como tan rayada en plan de Eva, qué mundo tenemos, y nos quedamos ahí en plan de ¿qué hacemos? Esto es un rollo. Y a la vez dices, es que doy, o sea, a la vez que estás pensando todo eso, estás diciendo, tía, eres idiota. En plan, ¿por qué estás pensando que todo es una mierda si lo tienes todo y encima tienes en tu mano cambiar cosas? Pero a la vez dices, joder, es que cuánta fortuna, no sé, ay, no sé si lo estoy explicando fatal. No, no, yo, bueno, yo te estoy entendiendo súper bien. Sí, sí. Vale, porque la sensación es muy extraña, ¿no? De estar viéndote ahí una peli como, como tan de vivir la vida tan a flor de piel, vamos a decir, y con todas las durezas más hartas que hay, en un sitio tan increíble y tan, tan bonito como Colombia, ¿no? Y como blanca del norte global que vive en España, decir, es que da igual, porque es que aunque lo intente, aunque haga todo lo que sea, todo lo que esté en mi mano para cambiar mi pequeño mundito, va a seguir siendo el pequeño mundito occidental, ya, racista. ¿Sabes? A mí me bloqueaba bastante eso, ¿no? Como, como, buah, tío, es que aunque lo hagamos lo mejor posible, aunque, ¿sabes? Pues vamos a seguir atascadas en este mundito porque ya nuestra identidad está generada desde ese quiénes somos. Bueno, me estoy enrollando. Ay, qué bajona. Bueno, para solucionar esto viene nuestra sección. Luego te vivir la utopía. Sí, exacto. Luego ya todo lo solucionamos, ¿eh? Es broma. Y eso ya por acabar, al final me están afectando de verdad los frutos secos, ¿eh? Por acabar, me ha llevado también a esta peli por lo que has nombrado de la vulnerabilidad de los cuerpos y sus límites y eso, que también lo nombra mucho en la peli, esa vulnerabilidad. Ah, y la A ver, Silene, estás actuando. Tú no, lo que quieres es dejarme en mal lugar. Porque encima, claro, porque yo he forzado esos frutos secos a entrar en tu garganta. A ver, que estaba poniéndome serie. Dale. La vulnerabilidad de los cuerpos y la falta de amor y de cariño, que es que lo expresa muy bien la peli también. Ay, sí, qué razón tienes, gracias por decirlo. Entonces, bueno, eso. Que, bueno, pues con esta pedradica queríamos hablar un poco y traer un poco a... o llevar a más voces, a más cabezas, este escapar de la Tierra y querernos saltar los límites y esas guerras contra la vida, los vínculos y el cuerpo. Ya está, no sé. Qué bien, Silene. Os espera otra futura pedradica sobre cosas que rodean a esto también. ¿Qué viaje de aventuras acabamos de vivir? Siento como si hubiésemos ido por un roller coaster. ¡Guau! Wow. ¿Cómo se dice eso en español? Un sub y baja, ¿no? Yo soy ese tipo de persona. Sí, y ahora me lo has contagiado a mí. Ya, tío, pero es que lo mío tiene sentido. Ya, me pasa que la gente se piensa que no. Montaña rusa. Eso quería decir. Venga, pues seguimos en la montaña rusa que es este programa. Seguimos, porque... ¿Hay cancioncita? No. Ah, vale. Hay seccioncita. Venga, vale. ¿Sí? ¿Porque ibas a decir por qué? No, sí, sí. Sección. Sí, vale. Escatizar. Fanzine libertario del Pirineo Aragonés. Avivando el fuego desde lo rural. Ahora en tu radio libre. Alimañas. Ahora que las noches son más largas, las alimañas se entretienen envueltas de nieve y fango. Sus garras resquebrajan el silencio del mundo soñado. Más de un niño ha despertado cubierto de sudores por el trágico ulular de un búho. Un zorro, un oso, un buitre, una cadena que golpea contra el muro, los besos del viento a ventanas ajenas. Una puerta que llora por sus amigos, dos personas que se odian, otras dos que se aman. Y dos más que fingen hacerlo. Ante el desconocimiento, el niño tiembla y enciende una luz que es del todo insuficiente, porque una luz corta nunca podrá hacer nada frente a una noche larga. trompa. En el 102.2. Vivir la utopía. Experiencias desde la autogestión. Bueno, pues hemos vuelto a vivir la utopía. Bueno, hemos vuelto. Os hablamos de ello en el primer capítulo de este episodio de esta temporada y pues hacía falta ya, ¿no? Rescatar un poquito. Sí, porque nos habíamos prometido una sección que aún no había llegado. Pues sí. Mira, de hecho, hemos hecho todo un procesito que le he llamado yo así, ¿verdad, Silene? Sí. En plan de, a ver, ¿pero cómo vamos a querer enfocar esto de vivir la utopía? Porque había muchas ideas, pero muy dispersas, y así como, venga, paso por paso. Así que hoy, que por cierto, esta sección viene a hablaros de nuestro proceso grupal, ¿vale? De venir a de cómo es esto de querer generar una comunidad intencional, vamos a decirlo así, en un pueblito donde también habita más gente. Y hoy os vamos a hablar de nuestras influencias y de nuestros errores pasados. Todo ello desde nuestra visión individual y de nuestras vivencias, que puede que si le preguntes de esto a cualquiera de las personas que están implicadas en nuestro colectivo y en nuestro proceso, te conteste cosas diferentes. Exacto, esto es muy importante remarcarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si Lene, si nos quieres contar un poco cuáles han sido tus influencias o, bueno, y... ¿O errores pasados? Buenas preguntitas. A mí todo esto de la vida en común y en colectivo no tengo muy claro de dónde me viene desde un inicio, pero apareció en mi vida en algún punto. Creo que tuvo como un momento muy clave cuando empecé a compartir casa con otra gente cuando me fui a estudiar a otra ciudad. Y ahí se dieron como unas dinámicas colectivas muy guays. Y cosas que a mí me rompían la cabeza. A ver. Como que las agradezco un montón, como que de repente hubo una persona de casa que propuso, ¿por qué no juntamos una? Esto fue como lo vivimos así durante una temporada, no fue todo el tiempo, pero vamos a juntar dos habitaciones en una y así la otra habitación la podemos usar de espacio común y sala de la creatividad y del arte. Y fue como, ¡guau! ¡Genial! Qué magia. Entonces, durante un tiempo estuvimos compartiendo habitación para poder tener una habitación dedicada a otra cosa. Y luego como que hacíamos cosas en común en la casa, vendíamos cosas en un mercadillo, bueno, no sé, como cosas muy guays. Entonces yo ahí me empecé como a embeber de dinámicas colectivas. La efervescencia colectiva. Muy guay. Y de ahí me vino también como la oportunidad de participar en un proyecto colectivo también en otra ciudad, que fue muy guay para mí, que me aportó muchísimo crecimiento y aprendizaje, que desde aquí vuelvo a agradecer a las personas que me acogieron ahí en ese proyecto, que sé que alguna de ellas escucha el programa todavía, o sea que mantengo el contacto y es muy guay. Y bueno, pues fue un proyectito en el que nos quisimos ir a vivir al medio rural a ocupar un pueblo. Y nos juntamos como, no recuerdo, 8 o 9 personas que aparecimos ahí un poco de lugares muy diferentes y diversos. Y bueno, pues tuvimos un recorrido de varios meses explorando, descubriendo y aprendiendo muchísimo sobre lo que eran para mí un proceso súper nuevo de procesos colectivos. Para mí un aprendizaje muy fuerte también de lo que es la vida en el rural, de aprender a manejar herramientas, de aprender construcción, de aprender como un montón de cosas. Entonces que fue ahí, gracias a las personas que estaban y que nos juntamos, que aprendí como a muchas de esas cosas. Y bueno, pues fue un proceso que no llegó a mucho más lejos porque, bueno, pues uno de los que pienso que fue errores fue como juntarnos personas así un poco desde lo aleatorio. O sea, nos juntamos por un email en realidad. ¡Wow! Una apuesta arriesgada. Que en principio, eso, pues como que guardó súper buenas amistades y súper buenos recuerdos. No fue algo estrepitoso. Pero bueno, pues al final creo que todo acabó por... Bueno, aparte de como otras cosas que rodearon a esa experiencia, creo que acabó por el darnos cuenta que igual no estábamos como en el mismo punto de sueños futuros e ilusiones futuras. Como que eso no había estado trabajado en común. No se trabajó en común. ¿En ningún momento? Bueno, sí, en momentos sí, pero como no de una manera muy específica, o al menos yo no lo recuerdo así. Entonces creo que ahí fue cuando, avanzando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que igual no teníamos... O sea, como dentro de una afinidad, no íbamos hacia el mismo futuro deseado. Pero estabais también como mucho en la acción, dirías. Sí, sí, vale. Sí, bastante. Mm. Sí, sí. Sí, estábamos como en querernos ir, en explorar pueblos, en ir hacia esos lugares, construir una yurta para poder llegar, poder habitarlo. Ajá, una yurta, ¿eh? Sí. Vaya, vaya. Cosa que se repite. Entonces, bueno, eso me dio ahí también como, jo, toda una experiencia brutal. Mm. Sí, sí, sí. Y no sé qué más. Sí, creo que esas han sido como mis mayores influencias hasta el momento. Luego he participado en colectivos, en asambleas, en movimientos, en trabajos comunes, que me han dotado también como de mucha experiencia, que es como mi bagaje hasta el día de hoy, que llego y se me cae el micrófono. Ah, drop the mic. Wow. Vale. Sí, no sé, si nos quieres contar tú. Pues sí. A ver, mi camino es bastante diferente. Diría que a mí se me rompen un poquito los esquemas cuando dejé de vivir la vida que se esperaba de mí. Y empecé a pensar, ¿y qué es lo que yo quiero? Porque he de decir que he sido una persona que se ha dedicado bastante a lo que se espera de ella, pues, por tanto a complacer y demás, y con todo lo que eso conlleva, ya exploraremos esto otro día. Uh-huh. Y dije, a ver, un momento, tengo una pareja monógama, heterosexual, yo qué sé, estoy viviendo en otro país, que tampoco deseo vivir en otro país. Pues sí, pues tenía el curro soñado, en plan 25 años y el curro soñado y no me lo creo, está trabajando ya de esto, de lo que ha estudiado, ¿no? Bla, bla, bla. Todo muy bien, pero era como, aquí hay algo profundamente incómodo y horrible. O sea, me pegué como, bastante tiempo dándole la vuelta a esto y en plan, yo sabía que no quería vivir en pareja. Entonces, como que para mí viene toda la politización, que creo que ya lo he dicho antes, desde aquí. Y descubrir pues muchas cosas de género, de vivir en común, de, yo qué sé, pues de autogestión, etcétera, viene un poco de aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo ya pues volví a Aragón concretamente, sabiendo que quería volver a lo que yo sentía como hogar. Y también desde muy pequeña he soñado con vivir en el Pirineo porque de alguna manera he estado muy vinculada aquí y sabía que este era mi territorio y que de aquí no me iban a mover. Y entonces pues ya, estando como por aquí, sí que en la época del COVID y por ahí, pues sí que se dio así como una conjunción idílica de factores de pues estamos encerradas y estamos encerradas en plan en un pueblo. O sea, pudimos empezar como varias personitas a hacer una huerta, a hacer un montón de cosas juntis. Que sí, club de lectura, cine, uh-huh. Comidas, no sé qué. Qué guay. Faranduleo máximo. Y fue todo muy chachi, pero claro, pues de ese idilio de qué bien, podemos hacerlo todo juntas, pensamos que en ese hacer, como has nombrado tú antes, pues como que saldría ya de ahí un grupo, ¿no? Empezamos a pensar, ay, ¿a qué pueblos? Y reconstruir y no sé qué, ¿no? Como muy así también, en ese plan. Y bueno, al final nos fuimos como juntis, cuatro personitas, a vivir a otro sitio y la cosa se cayó por su propio peso a los 6 meses. Ya había síntomas de que la cosa pues no iba para adelante porque pues esto, pues no se compartía visión. O sea, diría que eso fue como lo fundamental. Uh-huh. Y entonces de ahí salimos bastante escarmentadas pero con mucha sabiduría porque ya dijimos, vale, dos personitas que estábamos en ese grupo dijimos, vale, queremos hacerlo de otra manera, entonces ahora ¿cómo vamos a hacer para que la gente que venga y que formemos algo juntis pues tenga un sentido con lo que nosotras queremos? Entonces nos planteamos varias preguntas que son estas tres que las considero fundamentales para que la gente se las haga si está pensando en vivir en grupo. La primera es, ¿Qué me preocupa del mundo? Y con esto, pues es un poco para ver si os mueve lo mismo, ¿no? Si, que puede ser que sí, ¿eh? Que podría ser, vale, sí, genial, aquí concordamos. En ese momento yo me acuerdo que estábamos como súper rayadas con el colapso, con muchas movidas medioambientales y por ahí, obviamente. Y esto fue también como esa ruptura de vínculos, todo esto ya estaba encima de la mesa, entonces eso fue muy guay. Este proceso inicial yo lo hice éramos solo tres. La segunda pregunta era, ¿por qué quiero vivir en grupo o por qué quiero vivir en comunidad? que también me parece mega fundamental, porque si es para pagar menos alquiler o para tener compañía o porque quiero que mis amigos estén en mi casa y tal, pues no sé, Rick. Parece bueno, falso. Y el enfoque sería diferente a futuro. Sí, y aquí tú has nombrado lo de las personas aleatorias, ¿no? Y a la vez yo también traigo mucho el que sí que creo que para generar un grupo motor fuerte en una comunidad es muy guay conocerse y llevarse guay. Y un poco como desde esa lealtad y ese cariño que esas personas se tienen, creo que se puede ilusionar y creer en algo profundo porque y como caminar adelante con fuerza para generar ese futuro, porque ya tienes una relación de interdependencia con esas personitas, ¿no? Uh-huh. Entonces como que lo veo bastante clave y a la vez diría que no con todas tus amiguis vas a poder hacer esto, obviamente, y que tampoco es el objetivo. O sea, como que si tu objetivo es que generar en comunidad para vivir con amigues, creo que cuidado. Ya. Porque va a haber veces que vas a tener que convivir con gente y creo que es sano y muy bueno que estar en grupos con gente que no son tus amigas y no te llevas súper bien, pero que sí que compartís un objetivo común y camináis juntas, pero no hace falta que... O sea, que igual no es alguien con el que te vayas de birras, pero de repente pues respeta un montón la visión, el camino y demás. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, totalmente. Y también me salía como otra reflexión, como que... También como no desanimar tampoco, porque igual hay gente que no tiene esa suerte de poder rodearse de como de la gente afín, por lo que sea, por su contexto, por donde le ha llevado la vida. Y no, me venía ahora a pensar de, jo, claro, y ahora yo no conozco a nadie, no tengo como esas amiguis o esa gente como afín con la que poder empezar esto. Ya está, no puedo empezarlo. Bueno, pues hay maneras, no sé. A mí me costó un montón también, o sea que yo después de estos procesos colectivos he estado viviendo en soledad mucho tiempo. Me vine a vivir a un sitio en el que no conocía a nadie y me ha costado muchos años hacer esos lazos de afinidad, confianza y amistad. Entonces, bueno, como sin prisa pero sin pausa, ¿no? Qué guay que traigas esto, porque para mí también ha sido algo de cultivar durante años el buscar a personas que encajen con esto. Uh-huh. Rollo, vale, hemos probado a las bravas un poco al inicio, pues como desde ese somos amiguis y todo va a salir bien, spoiler, ¿no? Y sin embargo luego, como haciendo una búsqueda un poco más consciente de estas personitas, en qué ambientes se mueven, es como más, lo he visto en cosas de autogestión, en, ¿no? Pues como fue el caso con Platelminto, de vernos en las jornadas de autogestión, ¿lo puedo decir? Sí. De Botalla, donde en la Cuquera de Huesca, que era un centro social ocupado que ya murió, como también habernos visto como en esos diferentes sitios, pues ya nos daba señales de que nos preocupaba lo mismo en el mundo y que si queríamos vivir juntis podía ser por esto, ¿no? Ya. Incluso luego también con otra de las compis de ahora nos conocimos en el Sembrando Futuros de Arterra, en Navarra, en el Sobremesa del 2022, que hemos nombrado un montón de veces en también. Comunidad. También, sí, sí. Que todo eso para mí también fueron pues grandes influencias, que a la par que me estaban influenciando estaba conociendo gentecita que podía pues tener ese mismo recorrido, ¿no? En plan de, venga, vamos a echar cañas y fichajes y decir, hola, estamos montando por aquí cositas. Y claro, también para mí ha sido clave ahí pues ver qué energías tiene esa otra persona, ¿no? Sí, claro. Si encaja con nosotros. Sí, ya puedes ir como descubriendo desde otro lugar. Sí. Y bueno, sí, pues ya he nombrado un poco. A ver, también aquí, claro, yo por ejemplo, mi caso es que pues me he movido mucho en Aragón. En plan que no, que hay mucha gente que es como, sí, el centro social ocupado de no sé dónde, tal. Como que en el mundo anarquismo hay como, ¿no? Anarquismo autogestión. Pues entre los centros sociales te conoces, o sea, pues sabes qué movimiento hay por ahí y tal, y mi caso es que yo sé qué movimiento hay en mi territorio, o sea, soy bastante buena conociendo los proyectitos que se generan en la zona, pero que no siempre tienen que ver como con mi modelo utópico de idílico de cómo tendría que ser la autogestión en los pueblos, sino que pues es un grupo de consumo, es un tipo de educación, bueno. Sí, sí. Me acabo de acordar que me ha faltado de nombrar también, que lo tenía aquí apuntado, como que hablábamos también de influencias y me apetecía nombrar también como el proyecto de Si Eso de Jaca, un pueblo ocupado que está aquí cerquita, que para mí ha sido una influencia muy grande también, como que fue un descubrimiento pues, saber que tenía eso cerca, y para mí ha sido como una súper influencia y un súper aprendizaje también, como de sus modos de vida, sus formas de hacer, sus ilusiones, su energía. Jo, que para mí también ha sido como un referente muy importante también, y me apetecía nombrarlo. Totalmente. O sea, de hecho, yo el otro día, comentándolo con un compi de casa, me dijo, ¿tú en qué momento sentiste que esto ya se... como que querías caminar hacia aquí? ¿Cuándo sentiste que se fraguó? Y claro, para mí sí que igual en mi cabeza estaba como otros momentos antes. Pero para él, por ejemplo, cuando fuimos a un evento que organizó la RAMS, la Red de Apoyo Mutuo y Solidaridad de aquí, que fue además un caminito hasta Siso de Jaca, fue como un momento bastante de inflexión, ¿no? Que se hiciese ese evento, por ejemplo, pues quizá en el caso de nuestro grupis lo consolidó un poco. Que luego esas dos personas se fueron, bla, bla, bla, pero por lo menos a algunas pues nos influenció. Previo a eso también para mí personalmente fue interesante, porque creo que antes que descubrir Siso de Jaca también descubrí como todo lo de Artiborain. Ajá, qué guay. Y estuve por ahí como dando vueltas en plan de a ver esta gente y este pueblo, y como que era como más fácil darse vueltas por ahí. Y sí, y luego ya fue Siso, como esta gente tan maja que nos ofrece un hombrito donde apoyarnos. Qué guay. Pues nada, tenemos que acabar ya la sección, que se nos acaba el tiempo del programa. Jeje, yo hablaría de esto todo el rato. Ya, igual podemos seguir otro día. Claro. Entonces, bueno, pues sí, queríamos como empezar hablando un poco de eso, de nuestras influencias y nuestras, cómo hemos llegado hasta aquí un poquito, hasta este proceso colectivo. Nada, nos vamos a la sección final y final del programa y a ver qué pasa. Y ahora te toca a ti. Y vamos finalmente con la sección más esperada de todo el programa. Pues sí, aquí la tenemos con una nueva definición que la tenemos por aquí, que dice: proceso de desafío de los sistemas económicos para el reparto de los bienes y obligaciones entre los miembros de una sociedad. ¡Guau! Wow, nos ha quedado muy bien, ¿eh? Yo creo que se puede aceptar. Esta la hemos creado nosotros. Sí, nuevamente no vayáis a buscar en Google e intentar contestarla porque es de nuestra cosecha la definición. No ha funcionado. Entonces, bueno, si crees a qué nos estamos refiriendo con esta definición, pues puedes enviar tus respuestas a... sevienencosicas@sindominio.net. Se vienen /cosicas en Instagram. Y en Telegram. Radio/espiritrompa en Telegram. Sí, que hay que poner la arroba. Sí, eso es. Y ya está. Pues eso sería todo. Me acabo de dar cuenta que al principio del programa no hemos saludado tampoco a la gente de Radio Espiritrompa ni de las otras radios que nos remiten. Pues os saludamos ahora, claro que sí. nos descoloca esto de cambiar de ubicación, de la técnica. Nos despedimos en realidad de todo eso. Nos despedimos ya, saludamos a Radio Almaina, Radio Topo, Radio La Granja, podcast.org... y a toda la gente que nos escucha en Radio Espiritrompa en el 102.2. De la FM. Sí, y nada, aquí Lea. Ah, queríamos poner una canción que en realidad has propuesto tú. Sí, sí. Sí, hoy ha sido un programa muy poco musical. No nos caben las canciones, nos hemos dado cuenta que ya está, que no daba tiempo para más. En el próximo podéis esperar temazos. Sí. Es una canción de La Furia, que el otro día me la encontré y me gustó muchísimo, que se llama Han matado el arte. Sí, y yo quería hablar de La Furia, que estuvo en las convivencias, en las segundas jornadas sobre la bisexualidad autogestionadas, que se hicieron en el 2023, y que estuve allí escuchándola en plan hablar de maternidades y bisexualidad, y es una máquina de persona. Entonces me alegra mucho que de repente hayas dicho, oye, ¿por qué no ponemos la canción de La Furia? Y yo, say what, claro. Pues nada, con esta canción nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, todo el mundo a bailar y a disfrutarla, y nada, hasta prontito, Aquilea, un placer, como siempre. Hasta pronto, Silene. Bye. todo compramos las vistas. Venden la imagen de lo que debió ser y nunca será, nos vacían las luchas. Han liberado peso, dicen que son los buenos. Sabes que todo se puede perder si no tragas kilos de eso. Cuentan con prototipos de muñecos que ansían llamarse famosos, que venderían su alma con tal de meterse en la vena un minuto de foco. Han matado el arte, han matado el arte. De este matadero, hostias entre los corderos, rezándole aquí a mis benditas, pa' que nadie más se permita taparnos el sol con un dedo, colarnos el miedo. Cumple para gente que maneja tu panoja, que te gira la cabeza cuando no le das el 100. ¿Para quién es la ley del money? El money, el money, el money. Fíchame la cara, que guapita, me da risa. Risa pa' salir del lío de pisar para valer. El money es quien hace la ley. El money, el money, el money. Han matado el arte, han matado el arte. Yeah.